usted asiste regularmente al médico. Sí. ¿Y cómo usted evalúa los servicios de salud pública aquí en el Consejo Popular de Playa Larga? Muy bien. Yo voy al médico, me tratan muy bien y todo. Me atienden bien. Y así yo evito a todo el mundo. ¿Y no ha tenido nunca dificultades? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cuando va a comprarle el medicamento? Tampoco. Si hay el medicamento, me lo venden perfectamente bien.